En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí, como siempre, en MB Radio. Estamos emitiendo a través de frecuencias de que tenemos repartidas en la península, Canarias y Baleares. Y hoy es el último día lectivo en cuanto a bolsas se refiere del mes de marzo. Ahora hablaremos con el analista que habitualmente nos trae los viernes los balances semanales. Incluso no sé si nos lo podrá también comentar en el entorno mensual, pero bueno, parece ser que mirando de reojo el IBEX 35 da la impresión de que no terminamos mal ni la semana ni el mes con un 21% al alza y estamos pues por encima de los 8.000 puntos, 8.008, tampoco como para lanzar cohetes porque la semana pasada pues estábamos en torno de los 8.300, 8.400. No es un consuelo, pero bueno, peor sería ir seguir buscando suelos uno tras otro y cada uno por debajo del anterior. Pero vamos a comenzar por el principio, que siempre me lío, me voy por las ramas y bueno, hasta la mitad del programa no me acuerdo de decir qué es lo que somos, a dónde vamos y de dónde venimos. En la producción, como siempre, la amiga Rosa María Jiménez y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Este programa se llama Economía y Finanzas y tenemos dos ediciones, a las 9:05 y a las 19:05, horario peninsular y justo una horita menos en Canarias. Ahora mismo son 9 minutos sobre las 19 horas ahí en la península y Baleares y una hora menos, 18:09 en Canarias. Y vamos ya a saludar al amigo analista que nos va a acompañar durante esta sesión de tarde, último día del mes de marzo, a ver si nos ayuda un poquito porque los enigmas se van multiplicando y como digo yo, cuanto más intento averiguar en el entorno económico, menos sé. Esto es como las pintadas estas que aparecían en mayo del 68, que cuando nos habíamos aprendido todas las respuestas nos cambiaron las preguntas, así que por eso tenemos a el amigo Ricardo González de esbolsa.com y losmercadosfinancieros.es, que nos ayuda un poco a desentrañar todos estos ovillos y madejas completas del entorno económico. Ricardo, como siempre, un verdadero placer tenerte con nosotros, te damos la bienvenida y a esta hora, por supuesto, las buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Fran. Aquí estamos ya disfrutando del buen tiempo en la costa valenciana y, bueno, como cada viernes y como tú bien dices, pues dispuestos a repasar lo que es el cierre semanal de los mercados y también el cierre mensual, ¿no?, que también es importante tenerlo en cuenta. Eran muchos los que decían que, bueno, que en marzo, tras las alzas de febrero, podrían llegar recortes y, bueno, vemos como el S&P se ha notado un 3% en el mes de marzo. A estas horas todavía faltan algunos minutos por cotizar. Pero bueno, en general un mes de marzo positivo para los mercados y que bueno, desgranaremos paso por paso aquí en la radio en la tarde de hoy viernes. Y bueno, también como siempre responderemos encantados a las preguntas de los oyentes. Exactamente, pero antes de entrar en materia me gustaría que me comentara si has tenido ocasión de leer las noticias, verlas o incluso escucharlas sobre el notición de hoy. Hoy, después de un montón de meses, se han aprobado los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que estaban parcheados del anterior gobierno y que hasta hoy pues no tenemos, pero de todas formas se calcula que hasta aproximadamente mediados de mayo pues no entrarán en vigor porque hay que ajustar un montón de partidas. ¿Le has echado una ojeada lo de la noticia de hoy, de los presupuestos generales del Estado, ese recorte en varias partidas, varios ministerios? Prácticamente todos han llevado un 17% de recorte y también pues en diferentes apartados quieren recortar 27.500 millones, quieren imponer impuestos a las empresas y bueno, recorte tras recorte. ¿Le has echado alguna ojeada así de refilón? Porque sé que acabas de llegar de trabajar y bueno, el tiempo para ti es oro, oro macizo, de verdad. Sí, bueno, aquí el trabajar se trabaja todo el día, ¿no? Pero bueno, La verdad es que no he tenido tiempo de leer este tipo de noticias. Ya sabes que lo mío son los mercados, los gráficos, analizar lo que son las pautas en los gráficos. ¿Y qué podemos comentar de que no hayamos dicho ya de todas estas historias que relacionan a los políticos con la economía y que realmente es un poquito el mundo al revés? Así nos va. Pero bueno, como ya se decía hace muchísimos años, en épocas recesivas hay que crear políticas expansivas y en épocas de expansión hay que generar políticas restrictivas. Es todo lo contrario a lo que se suele hacer. Y así nos va, ¿no? Que cuando hay un berenjenal, como se dice vulgarmente, de esta magnitud en un estado como es España, pues no queda otro remedio que ajustarse el cinturón, porque cuando la época era de bonanza no se guardó. Esto es un poquito la consecuencia de los presupuestos, que como tú dices son restrictivos, pero la culpa no es de ahora, de que tenemos que ser restrictivos. Ahora somos restrictivos porque realmente no queda en caja, y cuando no queda bien con caja no te queda otra que no gastar. Porque si no tienes, no puedes gastar, es algo obvio. Lo que se tendría que haber revisado sería anteriormente, cuando sí que se generaba dinero, cuando se crecía a un buen ritmo, ¿por qué no se guardó entonces? O lo que se guardó no se distribuyó de mejor forma. Claro, esa es realmente el punto clave del análisis. Lo pasado, pasado está, eso está claro, pero bueno, tendríamos que tomar nota para que no volviese a suceder en el futuro. Pues vamos a posicionarnos con esos parámetros, esos guarismos que tomamos como referencia para ya posicionarnos en lo que ha dado de sí esta última sesión del mes de marzo. La prima de riesgo ha bajado ligeramente, estamos en 355 puntos básicos con respecto al bono alemán, han bajado en las últimas horas un 2,62%, el euro se ha revalorizado ligeramente con respecto al dólar un 0,14%, estamos ahora en 1,333, un número así de estos curiosos. Y el petróleo Brent que sigue subiendo, aunque como hay pues alternancia entre las subidas y las bajadas, pues prácticamente nos quedamos en lo mismo, estamos en 122.920 y ha subido un 0,50%. Si ahora mismo ya sabemos que no se puede hacer, vas a una refinería y pides un barril de Brent que son 160 y pico litros, pues te pedirán 122.920 dólares, pero como nos comentaron, no sé si fuiste tú, Ricardo, u otro analista, que no venden barriles sueltos de Brent, tienes que comprar partidas grandes y tienes que ser como un país o grandes empresas y tal para comprarlo, que claro, pues el barril de Brent, yo comentaba, pues mira, te compras uno, tienes 160 y pico litros y mira, vas llenando el depósito, pero claro, es barril crudo, no está refinado y claro, para si lo metes en el coche, pues te vas a cargar el motor. En cuanto al oro, pues sube ligeramente, pero se está encontrando una barrera infranqueable de momento en los 1.700 dólares por onza, 1.660 cotiza ahora mismo y lo seguimos viendo algo pachucho el oro. Y en cuanto a la agenda de hoy, pues ayer conocíamos el índice de precios al consumo, bajamos una décima, algo positivo, estamos en 1,9 y dependiendo del color del cristal con que se mire, es positivo y es negativo. Es positivo porque hemos bajado el IPC, la inflación, pero es negativo porque si seguimos bajando mucho, con restricciones, no hay consumo, se congela todo, pues no sé si es muy, muy positivo. Y básicamente, pues es lo que ha dado de sí el mes de marzo. Vamos ya con las cotizaciones y ya que Ricardo nos cuente las cotizaciones de ahora. Ricardo ahora nos comentará el balance semanal y el balance mensual. Lo que han hecho las bolsas en Europa, todo verde, 1,23% ha subido el IBEX, está por encima de los 8.000 puntos, el índice belga ha subido un 1,20%, el DAX alemán un 1,04%, el CAC 40 un 1,26%, el FTSE londinense un 0,46%, el PSI portugués un 0,45%, el Eurostoxx 50 un 1%, el ECO 10 un 1,31% y el FTSE milanés un 0,45%. Ahora mismo en Wall Street el Dow Jones es el único que se mantiene en positivo, sube un 0,41% y el resto de los índices de de allá de Wall Street están en negativo, pero tampoco por mucho, no te creas. El Nasdaq 100 pierde un 0,08%, el S&P 500 un 0,16% y el Nasdaq Composite un 0,31%. Y esta mañana, eso de las 8 nuestras, cerraba el índice japonés, el Nikkei, y abrirá el próximo lunes en los 10.083 puntos. Se dejó por el camino un 0,31%. Esto a lo que respecta al día de, en lo que respecta al día de hoy. Y ahora, pues, si quieres, Ricardo, sorpréndenos con lo que han hecho a nivel semanal y si tiene el dato también a mi nivel mensual. Yo muchas veces cuando te pregunto el balance semanal, digo, pues seguro que va a decir esto, pero a veces me sorprendes porque claro, como tú llevas el cómputo del día a día y luego lo agrupas y tienes el balance en perspectiva, pues a veces pues me sorprendes a mí, que por ejemplo pues voy, pues hoy ha subido tanto, hoy ha bajado tanto y tal, y no tengo esa percepción que tú tienes. Así que, ¿qué es lo que nos puedes comentar en cuanto a la semana que hoy cerramos, Ricardo? Pues podríamos decir aquello de que la vida sigue igual. Y bueno, ahora que ya he dicho esto de que la vida sigue igual, seguro que los oyentes que nos siguen todos los viernes ya saben que Europa cierra la semana en negativo y que Estados Unidos ahora mismo, a estas horas, con el mercado todavía abierto, va a cerrar la semana en positivo. Haciendo un repaso así general, vemos como la AEX de Holanda ha cedido un 2,13%, el CAC francés un 1,5%, el DAX un 0,69% semanal, el Eurostox esta semana cede un 1,9%, el FTSE 100 un 1,47%, el PSI portugués un 0,95%, y agarrémonos a los asientos, nuestro queridísimo IBEX pierde un 3,3%. Si lo comparamos con la renta variable norteamericana, ahora mismo el Dow sube un 0,99%, el Nasdaq un 1,03% y el S&P sube un 0,99% con respecto al viernes de la semana pasada. Se sigue cumpliendo aquello que venimos diciendo aquí desde hace tiempo, y es que hay que estar antes en Estados Unidos que en Europa. Es cierto que hay semanas que Europa despunta algo más que Estados Unidos, pero son las excepciones. Si hacemos un repaso a los últimos 50 programas o 60 programas, seguramente nos demos cuenta como en el 70 o 80% de las semanas es Estados Unidos quien mejor comportamiento tiene, y esto se debe a esa fortaleza, y por esa fortaleza y esa tendencia alcista que reina en el mercado americano es por la que hay que seguir apostando por aquel mercado. Pero es que esto no se ve solo en lo que es el comportamiento semanal. Si nos vamos al comportamiento mensual, vemos como el IBEX cierra en positivo, con ligeras alzas del 0,14%, pero es que si nos vamos al S&P 500, cerramos con un 3,02% de revalorización. La diferencia de un 2% mensual es abismal. Si lo extrapoláramos a nivel anual, sería un 24% de diferencia. Está claro que es hacer los números un poquito redondos, pero es para que los oyentes se den cuenta de la diferencia de invertir en mercados fuertes y alcistas como es Estados Unidos o auténticos vertederos bursátiles débiles y bajistas como es el IBEX 35. Muchas veces me dicen, no, es que le tienes como un poco de, diríamos, manía al IBEX. Y no es cierto, no es cierto que yo tenga manía a ningún mercado. Yo veo todos los mercados con los mismos ojos. Lo que pasa es que los gráficos son diferentes, y como sus gráficos son diferentes, las interpretaciones deben de ser diferentes, por lógica. Ante esta tesitura, la pauta a seguir sigue siendo la misma. Las inversiones deben dirigirse a los buenos mercados, como es Estados Unidos, y huir de mercados débiles, como son los mercados europeos, especialmente de los mercados españoles. Hay algo que la audiencia debe tener mucho mucho ojo, y es un tema que tratamos ya aquí hace unas semanas, y era que se estaba empezando a poner de moda el decir que el IBEX iba a recortar ese diferencial con respecto a la bolsa americana. Esto no tiene por qué ser verdad. De hecho, fíjate que, por ejemplo, el Nikkei lleva un periodo bajista o lateral bajista desde el año 1990. ¿Cuántos años hacen falta para recuperar ese diferencial de aquel entonces con respecto a la actualidad con la bolsa norteamericana? Esto de que se deben de recuperar diferenciales entre Estados Unidos, Europa o Asia, etcétera, es un poquito hacer la cuenta a la vieja, de decir que todos los mercados se moverán al unísono, porque no es cierto. Hay mercados que se mueven de forma más fuerte y prolongada que otros. Esto se ve claramente si comparamos, por ejemplo, renta variable norteamericana con renta variable europea, que bueno, es una auténtica exageración la diferencia, y que puede seguir ampliándose. ¿Por qué no? Lo que nos interesa a nosotros es estar situados en el mercado ganador, que en este caso pues ya sabemos cuál es. Pues vamos a comentar las noticias que aparecen en los principales diarios económicos digitales, y como te imaginarás, la noticia del día es la aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2012. Teníamos parcheados o prorrogados los de 2011 del anterior gobierno, y a partir de hoy pues ya tenemos los nuevos, aunque ya te digo que entrarán en vigor pues a partir de mayo. Empezamos por expansión.com, presupuesto 2012 dos puntos, ajuste de 27.300 millones y amnistía fiscal al 10%. Cambios en sociedades para impulsar los ingresos, y el Eurogrupo deja 500.000 millones por si España e Italia necesitan ayuda. El IBEX maquilla un mal trimestre, desde enero cae un 6,5%, y el DAX, por el contrario, sube, pues fíjate, un 18%. Esto es, son datos trimestrales. Botín, el presidente del Santander, asegura que tiene convertibles y cree que la acción doblará su valor. Cataluña Caixa que se ha perdido 1.335 millones en 2011 por las dotaciones extraordinarias. Más noticias de empresa y del sector bancario. Bankia entrega a Ordóñez el plan para encontrar los 2.600 millones que le faltan para sanearse. Ordóñez se refiere a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el gobernador del Banco de España, y Banco CAM necesita 674 millones para cumplir con el Real Decreto sobre Saneamiento Bancario. IAG anuncia parte de sus vuelos en Londres para comprar BMI, y alerta que es el consejero delegado del presidente de Telefónica, ganó 10,2 millones de euros entre sueldo, bonus y acciones. El Euribor cae en marzo a su nivel más bajo desde octubre de 2010, una buena noticia para los que tienen hipoteca. Y Juncker aplaza a abril la elección del sucesor de Páramo, el Banco Central Europeo. Inditex eleva un 2% sus ventas en España tras 3 años de caídas, y Brisa se dispara un 18% en plena OPA de sus dos mayores accionistas. Brisa es la concesionaria portuguesa de autopistas. Y pasamos ya a otro de los diarios que tomamos como referencia, El Economista. El gobierno anuncia una amnistía fiscal y un recorte de 27.000 millones, el IBEX 35 y su rebote del 1,2%. Soria anuncia que la tarifa de la luz subirá un 7% en abril y el gas otro 5%. Gasolina ya está en Semana Santa a más de 1,6 euros. La Unión Europea guarda 500.000 millones por si España e Italia lo necesitan. Los mismos titulares que encontrábamos en Expansión. El plan que presenta Bankia para el saneamiento sin ayudas públicas, y la periferia, según dice Rubini, necesita un euro débil. El Euribor y su bajada, y los juzgados procesaron 58.200 desahucios en 2011, una cifra récord. Y cerramos con 5 días, la lógica noticia que está, aunque no se puede hablar de columnas en los diarios digitales, pero está bastante destacado. Pues no podemos decir 5 columnas porque no maquetan en lo digital a 5 columnas, pero vamos a dejarlo en 3 columnas. Por ejemplo, una noticia importante: amnistía fiscal 10% por regularizar capitales, vía libre para repatriar los dividendos de paraísos fiscales por un 8%. Esto de la amnistía fiscal, el gobierno pretende conseguir que vuelvan 25.000 millones que se conviertan de dinero negro en dinero blanco, digamos, pues que se blanqueen con esa amnistía fiscal del 10%, pues 25.000 millones. Veremos a ver qué es lo que pasa. El gobierno recorta esos 900 millones a las eléctricas y también nos va a subir la luz un 7%, y no lo he comentado, lo dejo para el final, pero bueno, todos los medios pues ya tienen en un pequeño recuadrito pues la resaca de la huelga general que vivimos ayer. Como te comenté en la edición de la mañana y en la edición de la tarde, pues casi mejor para informarse buscar otro tipo de parámetros que no sean los convocantes ni los pues perjudicados, en este caso el gobierno, porque el gobierno dijo que había normalidad absoluta prácticamente, salvo algunos sectores y los sindicatos, que bueno, que fue una huelga masiva del 80% y en algunos casos del 100%. Ni tanto ni tan calvo, pues hubo seguimiento, pero da la impresión por esos parámetros que son fijos y que nos sirven para valorar si una cosa ha tenido éxito o no, en este caso la huelga, que es el aumento del consumo eléctrico, pues si tenemos en cuenta la semana pasada, pues el jueves tuvo más o menos lo mismo, lo único que se recortó un 18%, un poquito menos que la última huelga convocada al gobierno de Zapatero, creo, en el año 2010. Ricardo, no sé si quieres comentar algo sobre la huelga o alguna de estas noticias, o pasamos ya directamente a las consultas de los amigos oyentes. Bueno, lo de la huelga, un poquito lo de siempre, ¿no? El baile de cifras, dependiendo a quién preguntes. Unos dicen que es un fracaso, otros un éxito. La verdad es que me da un poco igual. Lo que sí que me gustaría es hacer una reflexión a la hora de estudiar todos estos datos que comentas sobre el consumo de electricidad, etcétera, para medir el alcance de la huelga. Es que no olvidemos que muchísima industria, lo sé porque hoy a mediodía he estado reunido con un cliente de Fursa.com, que es ejecutivo de una empresa automovilística aquí en este país, y me comentaba que para evitar problemas con la huelga, lo que hicieron fue cerrar ayer, parar prácticamente la planta, lo cual decían los sindicatos que era un éxito, pero es que resulta que abrieron un sábado que no tendrían que abrir, o abrieron jornadas, recuperaron horas anteriores a los trabajadores para compensar el día que hoy se iba a cerrar. Es decir, que muchas empresas de esas que se dice que bajó el consumo eléctrico podrían estar paradas, pero porque ya habrían adelantado el trabajo de antes, por lo que estas cifras que parecen tan fiables no tienen por qué serlo. Pero bueno, estamos hablando ya de aspectos que son más curiosidades, cosas que me han comentado hoy, que otra cosa. Pues pasamos ya a las consultas de los amigos oyentes y de fondo vamos a escuchar, como hacemos habitualmente, algo de musiquita, música muy interesante. Hace pues 15-20 días se ha estrenado este álbum de Incógnito, una maravilla, una banda británica excepcional, la banda de Jean-Paul Blue Munich, y se llama So Real. Vamos a escucharla de fondo mientras el amigo Ricardo González de losmercadosfinancieros.es y director general también de esbolsa.com contesta a todas estas consultas que nos hacen a través de tres vías los oyentes. La primera, hay un contestador en el 917519721, repetimos 917519721. La segunda es a través del correo electrónico mbradio@elmundobursatil.es, repetimos mbradio@elmundobursatil.es. Y la tercera vía, entrando en elmundobursatil.es, pinchando en foro y buscando el canal Consulta para los analistas de economía y finanzas. Estamos en directo, son 29 minutos los que pasan de las 19 horas si estás en la península o Baleares, y justo una hora menos en Canarias, 18 y 29. Y si te parece, Ricardo, vamos ya con la primera consulta. La primera se refiere al IBEX 35 y no sé qué le vas a responder al amigo Quique, que últimamente se está prodigando bastante como consultante. Nos pregunta por el Banco Santander, pero especifica para cortos. ¿Qué le puede decir al amigo Quique? Si el sistema financiero está fatal en España, si el índice está mal y si el sector también está mal, supongo que apostar en cortos no es mala idea, ¿no? Pero bueno, ¿qué le puede responder al amigo Quique? Sí, en mi opinión, yo le voy a decir la forma en la que yo logro superar al mercado y por qué lo hago, ¿vale? Para mí, siempre que hay que operar en la misma dirección de la tendencia global. ¿Qué es la tendencia global? Pues muy sencillo, la tendencia que siguen la mayoría de índices mundiales. En la actualidad, el 80% de los índices mundiales, y estoy hablando de 83 índices, es decir, tenemos en cuenta los principales índices, más índices como Ucrania, Pakistán, Sudamérica, por ejemplo, Perú, Venezuela, Colombia, es decir, absolutamente todos los índices mundiales, el 80% de ellos están en tendencia alcista, contando los más grandes, por supuesto, también el Dow Jones o el Nasdaq, etcétera. ¿Qué pasa? Si tenemos una tendencia global alcista y nosotros operamos en contra de esa dirección, estamos operando lo que yo llamo como la excepción. ¿Que la excepción puede salir bien? Por supuesto que sí, pero no es lo normal. Es decir, tenemos muchas más probabilidades de fallar operando en contra de la tendencia global que a favor de la tendencia global. Dicho esto, ¿cómo tenemos al IBEX? Pues el IBEX, ya lo hemos dicho, de hecho no cambia su aspecto, por mucho que nos vengan vendiendo desde no sé cuándo que iba a recuperar. El IBEX es un índice débil y bajista, es decir, un IBEX, un índice totalmente a evitar. Yo no me pondría corto, porque la tendencia global es alcista, pero bueno, si tenemos que ponernos cortos sí o sí, porque no podemos aguantarnos o porque queremos y punto final, debemos hacerlo en índices, por supuesto, que están débiles y bajistas, como el IBEX 35. Una recomendación que yo hago a mis alumnos y a la gente de Expulsa.com es que a la hora de operar cortos, recomiendo hacerlo sobre todo en índices o sectores antes que en valores, para reducir un poquito la volatilidad, porque operando a la baja, la verdad es que en tendencias bajistas la volatilidad se nos puede disparar y es mejor reducirlo un poquito y operar con índices o con sectores. Pero bueno, ya que nos comenta por el valor en concreto, vamos a analizar el sector, que es el sector bancario. Podemos seguirlo en Pro Real Time con el ticker SX7R. Y el sector nos dice que actualmente, hace unas semanas, logró girar su tendencia al alza, pero que es un índice débil. Es decir, cuando vienen semanas convulsas, suele caer más que la media del mercado. De hecho, cae un 3,22%. El sector bancario europeo esta semana, cuando vemos como índices como el DAX, que hace un 0,69%, vuelve a un stop un 1,9%. Es decir, cede más que la media, y no, si lo comparamos con Estados Unidos ya ni hablamos. Pero tiene una media móvil de 30 semanas al alza, y yo no recomiendo operar a la baja en sectores alcistas, y mucho menos si estamos dentro de una tendencia global alcista. Así que en líneas generales podríamos decir que yo no entraría corto en el Santander, aunque sí que he de reconocer que si la tendencia fuera bajista, pues realmente la cosa cambiaría. Y no entraría corto ahora mismo, porque veo un aumento notable de volumen, bastante considerable, y estos aumentos de volumen suelen producirse porque hay interés inversor detrás de la cotización y pueden generar rebotes de corto plazo. Pero ojo, esto no es una ventaja estadística suficiente para operarla. Lo que sí que nos ofrece una ventaja estadística es operar en valores que cumplan todos los requisitos, es decir, que sean fuertes, sean alcistas, dentro de buenos sectores, dentro de buenos mercados, y en un mercado global, por supuesto, alcista. Como el Santander y las estrategias bajistas no cumplen todos esos requisitos, yo no operaría en el Santander en esta dirección. Perfecto. Pues seguimos con más consultas. Dice Intel, en el que estoy ya, para buscar un punto de salida con el objeto de recoger beneficios, lo pregunta la amiga Raquel 47. ¿Qué le puede decir sobre Intel? No sé, pero mi opinión es que si el sector está bien y el valor está bien, pues ¿para qué salir, no? Pero bueno, tú le contestas a la amiga Raquel y conoces más el tema. ¿Qué le puede decir? ¿Es buen momento para salir ahora mismo? Bueno, antes de nada he de decir que una vez ya se está dentro del valor, ya no hace falta mirar el sector para saber si debemos salir o no. Mientras el valor que tenemos en cartera, es decir, que ya hemos comprado y que tenemos ahí en nuestra cuenta, se mantenga fuerte y alcista y no pierda soportes, esto es importante, porque hay momentos en los que se vuelve lateral o incluso un poco débil, pero no pierde soportes. Mientras esto no suceda, se puede mantener en cartera, por supuestísimo. Este es el caso de Intel. Intel es un valor que se mantiene fuerte y alcista, que de hecho esta semana hace nuevos máximos, y es un valor claramente mantener con un stop en la zona de los 25,26 dólares aproximadamente. Entonces, vamos a ver si ha tomado nota la amiga Raquel 47, y nos vamos con otro valor. Este valor no tengo ni idea de a qué pertenece, pero bueno, seguramente que Ricardo nos saca de dudas. Paco nos pregunta por Weir Group. ¿Qué le puede decir el amigo Paco? No especifica si para entrar, si para salir o para qué. Sí, es un valor del índice inglés, del mercado inglés. Un mercado que, al igual que en el conjunto de Europa, en el que yo no tendría posiciones. Ya he comentado en alguna ocasión que se enfrentaba a zonas de resistencia, que es un índice débil, y que nosotros tenemos que meter nuestro dinero en mercados fuertes. Yo no sé los oyentes que me están escuchando, seguramente piensen como yo, pero yo digo lo que yo hago, es decir, invertir en buenos mercados, en mercados fuertes y alcistas, porque estos mercados fuertes y alcistas no garantizan al 100%, pero sí que tienen muchísimas más posibilidades de hacer que mi dinero, que mi inversión, crezca a un mayor ritmo que la media. Si empezamos a ser poco exigentes, a invertir en mercados de media tabla, por decirlo de alguna forma, estamos ya pues como bajando un poquito el listón, y al bajar un poquito el listón pues la cosa se puede empezar a torcer, o incluso, bueno, yendo bien las cosas, aún podríamos haberle sacado más rendimiento a nuestro dinero. Un poquito como el FTSE, está el sector al que pertenece Weir Group, el sector de ingeniería industrial europeo, un sector que si bien se mantiene alcista, es un sector débil, es decir, rinde menos que la media del mercado, y por lo tanto nuestra inversión no puede tener un lastre adicional que no nos interesa tener. Esto se ve reflejado también en el valor, que fíjate como a pesar de haber mostrado un aumento de volumen considerable, al entrar en una zona de debilidad y al perder el soporte situado en la zona de los 1855 peniques, lo perdió la semana pasada, ya empieza a torcerse el gráfico, empieza a perder esa fortaleza, y además lo está haciendo de forma bastante violenta, algo que nos adelantaba el indicador Atlas, que yo suelo recomendar a todos mis alumnos, porque la realidad es que funciona muy bien. Y bueno, claro, ahora alguien estará pensando, oye Ricardo, pues si con un mercado que es 80% de índices alcistas, y estamos hablando que, bueno, en teoría los valores deberían de subir, ¿por qué Weir Group está cayendo? Pues muy sencillo, porque al meternos ya en un sector débil, en un mercado que también no muestra el buen aspecto que merece, pues a poquito que vengan torcidas las cosas, los valores pueden empezar a fallar. Así que yo no lo veo un valor para compras. Si superase los 2.250 peniques al alza, tal vez la cosa podría cambiar, pero bueno, llegado el momento habría que analizar si el sector es bueno, si el mercado inglés ha mejorado su aspecto y demás parámetros. Pues vamos con la consulta que nos hace Silvia. Nos pregunta, IBM para una operación a largo plazo. ¿Cómo lo ves, Ricardo? Sí, bueno, aquí en este caso, como es una nueva compra, sí que tenemos que seguir todas las pautas. Lo primero, analizar el sector, que lo estoy cargando ahora mismo. El ticker en ProReal Time es DJUSSV. Y bueno, es un sector, el sector software y el sector hardware, la verdad es que son sectores que estamos infraponderando desde hace semanas en esbolsa.com, con buenos resultados. Se está viendo que la tecnología es la auténtica locomotora de este mercado alcista. Como he dicho ya en muchas ocasiones, no olvidemos que los principales problemas se centran en lo que es el sector financiero, y aquellos sectores que están más alejados de lo que es el sector financiero, como es el tecnológico, pues tienden a hacerlo muchísimo mejor. Esto se refleja en el sector software, en el sector hardware, pero bueno, lo que nos interesa en estos casos de IBM es el sector de software y servicios de ordenadores, que es un sector tremendamente fuerte y alcista, metido dentro de un buen mercado, así que perfectamente es un sector a operar. ¿Qué nos muestra IBM? Pues un poquito en línea con lo que es el sector. Fíjate que IBM salió de un potente lateral en los $130. En ese momento marcamos compra, y muchos eran los que decían, oye, que IBM está carísimo y es un valor que no se suele mover mucho. Bueno, estaba en $130 y anda por los $208. Con esto quiero decir que la estrategia de comprar caro para vender más caro suele funcionar si sabemos hacer lo que hay que hacer, que es comprar en buenos mercados, valores fuertes, valores que presenten volumen, valores que se vayan a mover violentamente. Este caso era de IBM. Ahora bien, ¿es momento de entrar ahora? No, por lo que ya hemos comentado muchas veces aquí, que a los trenes hay que cogerlos en las estaciones. Por ejemplo, si yo trato de subirme al AVE digamos en Requena, bueno, los que sean de la zona me conocerán, y pasa a 200 kilómetros por hora, 250 kilómetros por hora, y trato de montarme él, lo más normal es que termine mal herido, ¿verdad? No es algo muy recomendable. Pues a la hora de operar en los mercados sucede un poquito lo mismo. Hay que esperar los momentos oportunos, momentos en los que el stop no diste más de un 10%, momentos de descanso, momentos en los que se fuga el valor. Mire, estos no son los casos de IBM. Ahora mismo la media móvil de 30 semanas pasa por los $192. Si viésemos un descanso y el precio se acercase a la media móvil de 30 semanas y ese descanso también coincidiese con un soporte en el precio con un notable aumento de volumen y que el sector continúa acompañando, al igual que el valor, etcétera, pues podríamos plantear estrategias alcistas. De momento, yo ahora mismo lo compraría. Eso sí, si está dentro, es claramente un valor para mantener. Perfecto, pues estamos en Economía y Finanzas. Ya sabes, a través de la red de emisoras que MB Radio tiene repartidas por la península, Baleares y Canarias, y son 41 minutos sobre las 19 horas, península y Baleares, y una hora menos justo en Canarias. Y estamos en el consultorio, y el amigo Ricardo González de losmercadosfinancieros.es y director general de esbolsa.com está respondiendo a las consultas de los oyentes que hacen o que realizan a través de esas tres vías: la telefónica, la del correo electrónico y la del foro del mundo bursátil. Y continuamos con una nueva consulta. Es el amigo Ángel y nos pregunta por Viscofan. Viscofan se sale un poco de la tónica del IBEX, del sector y como valor. Y bueno, me parece que no sirven mucho los parámetros que habitualmente comentas, o sí que nos servirían en el caso de Viscofan, Ricardo. La metodología sirve siempre, pero no es infalible. Es decir, no siempre los valores de un sector débil van a ser débiles o van a ser bajistas. No siempre. Hay excepciones, por supuesto que sí. Pero claro, a la hora de operar, si buscamos aquellos valores que sean fuertes y alcistas, tendremos muchísimas más probabilidades de acertar que si lo hacemos al contrario. ¿Vale? Esto es algo que debe de quedar claro. Los mercados, como he dicho en alguna ocasión, son el casino más grande del mundo, en el que encima nos permiten contar las cartas. Estamos hablando de un juego estadístico. No vamos a acertar siempre, por supuesto que no, esto hay que quitárselo de la cabeza, pero sí, siguiendo las normas correctas, sacaremos una ventaja estadística que nos permitirá sacar un buen rendimiento a nuestros ahorros y, por supuesto, ganar muchísimo más dinero que la media, que termina dejando pues su dinero en nuestras manos, ¿vale? Es un poquito la historia de siempre, que los inexpertos dejan el dinero en manos de los que realmente saben lo que hay que hacer. ¿Cómo está el sector al que pertenece Viscofan? El sector de productores de comidas, aunque bueno, Viscofan se dedica un poquito más a lo que es el embalaje de comidas, etcétera. Está englobado dentro de este sector de productores de comida europeo, que es un sector que está alcista de medio plazo. De hecho, es un sector que sube libre, pero estamos viendo cómo desde aproximadamente enero de este año, desde principios de año, está entrando en algo de debilidad. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque el sector de comidas es un sector históricamente considerado como defensivo. De hecho, así se comporta. De forma que cuando digamos que los inversores se quitan la melena, pierden el miedo a los mercados, se lanzan a sectores más agresivos porque ofrecen mejores retornos, ¿vale? Entonces sale el dinero de sectores defensivos y se va a los agresivos. Es por esto que ahora que los inversores están tomando confianza, salen de este tipo de sectores y los lleva a los sectores a entrar en debilidad. Por eso, ahora mismo yo no tomaría posiciones en este sector y mucho menos en valores españoles, que pese a que Viscofan, sí, podríamos considerarlo una excepción puntual, es solo eso, una excepción. ¿Significa esto que si se está dentro de Viscofan debemos de liquidar? No, significa que si podemos invertir, es decir, imagínate que tenemos 50.000 euros para invertir, podemos elegir entre un valor que pertenece a un mal mercado, a un mal sector, y un valor con igual aspecto que pertenece a un buen mercado y a un buen sector, apostaremos por este último porque tenemos muchísimas más posibilidades de que a medio plazo le vayamos a sacar más rendimiento. Además, esto, al final esto es algo lógico, pero que bueno, que muchísimos inversores, no sé por qué, pues tienden a hacer lo contrario. ¿Significa esto que a Viscofan le va a ir mal? No. Significa esto, significa que a un valor igual que a Viscofan en un buen mercado, es decir, que no tenga el lastre del IBEX, por ejemplo, pues normalmente le va a rendir mejor que Viscofan. Eso sí, si se está dentro, pues bueno, invito a la oyente que puede seguir manteniéndolo, porque no pierde ningún soporte, más bien todo lo contrario, sigue haciendo nuevos máximos, es un valor fuerte y alcista, por lo que bueno, perfectamente puede mantenerlo mientras no pierda sus soportes. Perfecto, pues nos vamos con otra consulta. Es un amigo o amiga anónimo, nos pregunta por Verizon, que diríamos aquí, ¿no? Que tenemos la pronunciación inglesa, está tan mala, pero bueno, la pronunciación exacta sería Verizon. ¿Qué le puedo decir a este amigo o amiga anónimo? ¿Merece la pena entrar en este valor ahora mismo? Bueno, estábamos hablando que los sectores tecnológicos están despuntando en Estados Unidos, software, hardware, pero el sector de telecomunicaciones fijas no está tan bien, es un sector débil. Para todo aquel que se incorpora de nuevo a la radio, que todavía no había escuchado esto de valores débiles, sectores débiles y demás, si quiera ponerse al día, bueno, le informo que un sector débil es aquel que rinde menos de que la media. Es decir, si el S&P 500, por ejemplo, esta semana hablábamos que está subiendo un 1%, un 0,99%, sube un 1% y nuestro sector sube un 0,5%, sí, el sector ha subido, pero ha subido menos que la media del mercado. Esto es un sector débil. En cambio, cuando el sector sube más que la media del mercado, es un sector fuerte. A nosotros, como inversores, siempre nos interesa invertir en mercados fuertes y en valores fuertes, por supuesto, porque van a rendir más que la media del mercado. Yo no me conformo con sacar lo que saca el mercado. Para eso compro el mercado y ya está. Yo quiero sacar más que la media del mercado. Y esto se hace invirtiendo en valores, en sectores y mercados fuertes. El sector de telecomunicaciones fijas, como digo, es un sector débil, por lo que yo no tomaría posiciones en él. Ahora bien, vamos a darle un ojo a lo que es el valor, por si ya está dentro, qué pasos debe seguir. Lo primero, si estamos fuera, no hay que comprar porque el sector no acompaña, ¿vale? Entonces, las posibilidades de que la cosa no salga como esperamos aumentan. Y después, si estamos dentro, ¿qué hacemos? Pues es un valor débil, al igual que su sector. Y a mí los valores débiles no me interesa tenerlos en cartera. Como no me interesa tenerlos en cartera, le daría poco margen de maniobra, tampoco que si pierde los mínimos de esta semana, yo lo liquidaría y daría el consejo al amigo o a la amiga oyente de que de cara a próximas operaciones trate de tener estos consejos en cuenta. Puede... Al final del programa hablaremos un poquito más, pero bueno, ya digo que puede aprender conceptos básicos sobre cómo hacerlo en el día de mañana. Pero bueno, de cara al futuro, recordar invertir en sectores y valores fuertes y alcistas de buenos mercados. Perfecto, pues nos vamos ya con la última consulta. Nos pregunta el amigo Mark sobre Walt Disney. Le he perdido la pista a Walt Disney, no sé si pertenece a un buen sector, aunque bueno, está en unos buenos índices, así que no sé, ¿qué le puede decir el amigo Mar? ¿Está para hincarle el diente o mejor pensamos en otro tipo de sectores, Ricardo? Sí, sector de medios de comunicación, sector fuerte y alcista, estos son los dos requisitos que tenemos que saber y como son positivos, podemos pasar al siguiente, ya podemos mirar con buenos ojos al sector y vamos a ver el valor. Es momento de entrar en el valor. Pues es un poquito lo mismo que comentábamos en IBM. Claro, ha ascendido tanto estas últimas semanas que sería recomendable esperar a que el tren baje de velocidad, coja la siguiente parada y a partir de ahí analizar si aumenta el volumen, si apoya en un buen punto de soporte, si está cerca de máximos históricos, analizar toda esta serie de datos y saber si es momento de operarlo. Si se está fuera, yo ahora mismo no entraría porque el precio dista mucho de su media móvil de 30 semanas, está retrocediendo desde un punto de resistencia, no sea el mejor momento para entrar en zonas de resistencias y esperaría que el precio se acercase a su media móvil de 30 semanas y una vez allí estaría atento y si ese apoyo en la media móvil de 30 semanas es exitoso, es decir, apoya en un punto de soporte también en el precio, el volumen aumenta, sigue siendo un valor ganador, el Atlas nos advierte de que hay un movimiento violento, pues podríamos tomar posiciones. Pero de momento es un valor para mantener en cartera tranquilamente, pero esperar un acercamiento a la media móvil de 30 semanas para comprar. Y en Estados Unidos, que da la impresión de que son los que tiran del carro, ¿qué sectores están ahora funcionando mejor para echarle una ojeada? Por si nos está escuchando alguien que diga, pues bueno, a ver si comentan algo, una operativa buena o sectores que, aunque ya sabemos que no hay infalibilidad en esto de las previsiones, pero bueno, un sector que más o menos se le vea maneras que esté funcionando más o menos bien, sectores, ¿cuáles recomendarías ahora mismo en Estados Unidos, Ricardo? Sí, bueno, tengo por aquí el listado, por supuesto el sector hardware, el sector software, tabacaleras, papeleras, bienes de uso personal, constructoras, medios de comunicación, que ya hemos hablado con Disney, viajes y ocio, servicios financieros, sector retail, es decir, venta al por menor, y otro sector que es el de moda por todos, el que todo el mundo suele seguir y que está funcionando bien en Estados Unidos, es el sector bancario. Es algo que se diferencia aquí en Europa. Y mucho ojo, porque el buen funcionamiento de los sectores financieros que hemos comentado anteriormente, o el sector bancario, es un dato muy positivo para los mercados. Estos sectores suelen despuntar ante el nacimiento de mercados alcistas, y les suelen seguir los sectores que ahora están despuntando, el sector tecnológico, el sector software. Es decir, el modelo de rotación sectorial, que es el modelo que yo utilizo, nos está diciendo que el mercado alcista sigue en marcha. Por supuesto, puede tener descansos de una o dos semanas, esto es perfectamente natural, pero a medio plazo la tendencia, según el modelo de rotación sectorial, es alcista. Ya hemos comentado que el 80% de índices son alcistas y no hay nada que piense que esto vaya a cambiar. Podemos estar aquí la semana que viene y el mercado S&P 500 haber retrocedido un 3% y no haber cambiado en absoluto la tendencia alcista. Así que, reitero, estamos en una tendencia alcista de medio plazo. Las operaciones deben de seguir dirigiéndose en esa dirección. Apostar por mercados fuertes, como es Estados Unidos ahora mismo. En Europa hay pocas excepciones, tal vez Dinamarca y poco más. Pero bueno, centrarnos principalmente en Estados Unidos y en estos sectores que hemos comentado, porque desde luego son los que mejores perspectivas de futuro tienen. Perfecto, y antes de terminar, hay que ver cómo se me ha pasado la hora hoy. Hoy prácticamente hace un segundito estaba presentando el programa y fíjate, ya prácticamente tenemos que despedirlo. Cada vez el tiempo se me hace más corto. Voy a tener que pedir otra hora a la empresa. Ricardo, lo que decía antes de despedirnos, me gustaría que nos comentaras o nos recomendaras algo que se pueden encontrar los oyentes de ese montón de herramientas que habitualmente podemos encontrar o ver en esbolsa.com, que sigue renovando. Ya nos comentó el pasado lunes Enrique que ya prácticamente la página la tenéis remodelada y que estabais incorporando el tema de vídeos, etcétera, etcétera, y que la cosa pues funcionaba más o menos bien, ¿no, Ricardo? Sí, bueno, con lo de los vídeos pronto tendremos más novedades, pero de momento sí que me gustaría informar a todos los oyentes algo en lo que he estado trabajando todo el día de hoy y que ya tengo casi finiquitado. Es el seminario gratuito que vamos a impartir mañana dentro de esbolsa.com. Cualquiera se puede apuntar. De hecho, si te parece bien, en lo que es el podcast del texto. Programa de hoy, dejaremos un enlace para todo lo que se quiera apuntar. Perfecto. Y aprender cómo diferenciar entre los sectores fuertes y alcistas, con qué saber en qué valores tenemos que operar, cómo saber la dirección en la que se mueven los mercados, un poquito todos los conceptos básicos que hemos tratado aquí en el programa y que me llevan a mí a lograr batir al mercado y a sacar partido a mis inversiones. Todo esto, como digo, lo haremos mañana en un seminario que emitiremos a las 6 de la tarde. Este seminario es de asistencia gratuita, pero hay un límite de plazas por razones de organización de 100 plazas, ¿vale? Estas plazas están a punto de agotarse, he de decirlo ya, tenemos que saberlo. Por lo tanto, invito a todo aquel que quiera asistir mañana a las 6 de la tarde a este seminario gratuito. El seminario se emitirá online, ¿vale? Será como si estuviéramos viendo la televisión a través del ordenador, y allí me podrán escuchar todo aquel que quiera asistir al seminario. Y hay un chat en la parte inferior para que, una vez finalizado el seminario, si alguien tiene alguna pregunta o quiere preguntar lo que sea, pues bueno, puede hacerlo. Y bueno, para apuntarse, ya comento. Se puede entrar, por ejemplo, en esbolsa.com. Si entramos en lo que es el portal, veremos que hay un apartado en el que aparece servicios, en el menú superior. Pulsando sobre él, se nos abre un desplegable que, pinchando sobre seminarios gratuitos, podremos apuntarnos, ¿verdad? Aparece próximo seminario en abierto de esbolsa. Nos pone el título, los secretos para capturar tendencias fructíferas, la fecha de mañana a las 6 de la tarde. Y bueno, hay un botón en el que, pulsando sobre inscribirse, nos pedirá nuestro email. Lo ponemos y nos llegará un correo con la dirección para acceder al seminario a lo largo del día de mañana. Empezará a las 6 de la tarde y bueno, allí estaremos a través de un vídeo, como si fuera la televisión, explicando lo que es la operativa de medio plazo, todo lo que hemos tratado aquí en el programa y que bueno, creo que puede ser de mucho interés para los oyentes. Y bueno, reitero, están ya las últimas plazas, invito a que bueno, se inscriban lo antes posible, porque es la única forma que tenemos de asegurar que puedan tener reservada su butaca y su participación en el evento. Perfecto, pues ahí estaremos y ya pues facilitaremos el enlace con el pequeño texto o grande, depende cómo lo mires, que escribimos en cada, con arreglo a cada programa, contando un poco pues lo que ha ocurrido en los índices y ahí para que vayas un poco a tiro hecho. Pues Ricardo, un verdadero placer contar contigo aquí en Economía y Finanzas, y si te parece te emplazamos para el próximo viernes. Ya estaba aquí dudando, que no sé cuándo es Semana Santa, ando yo perdido en el tiempo, o sea, a mí se me pasan los meses, las horas, los minutos, las semanas volando, y no sé si Semana Santa es esta semana que empezamos el lunes o la siguiente, no tengo ni idea. Sí, es esta semana que empezamos la Semana Santa. ¿Y allá cómo lo tenéis? ¿El viernes de fiesta? Bueno, ya te informaré a lo largo de la semana, todavía no sé cómo estará el viernes. Supongo que, como siempre, estaré por aquí al pie del mercado, pero bueno, te informaré a lo largo de la semana y si es posible, pues bueno, haremos el programa como siempre. Perfecto, pues ahí estaremos. A Ricardo González, ya sabes, lo puedes encontrar en losmercadosfinancieros.es, el blog que habitualmente mantiene, y también en esbolsa.com, de cuyo portal es director general. Pues Ricardo, muchas gracias y que pase un fantástico fin de semana. Nos vemos el próximo viernes o el siguiente, depende, ¿vale? Perfecto, Fran, nada, solo de nuevo recordar a todos a aquellos oyentes, porque sé que hay muchos que alargan lo que es la Semana Santa y ya empiezan hoy lo que es este puente. Pero nada, que a la hora de viajar por la carretera que tengan muchísima precaución, y que sea cuando sea el próximo viernes o cuando haga falta, pasaremos lista y esperemos que estén todos, que tengan mucho cuidado en las carreteras, y feliz fin de semana a todos. Fantástico, y despedimos al amigo Ricardo, y nosotros pues ya pues también hacemos lo propio. En la producción estuvo Rosa María Jiménez, y en la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra, de fondo, mientras Ricardo contestaba a las consultas de los amigos oyentes. Escuchábamos el álbum Surreal, que estrenaba hace poco la banda fantástica Incognito. Lo hemos escuchado de fondo y tienes el enlace pues justo en el post, donde también incluiremos esa cita a la que nos convocaba Ricardo González en esbolsa.com. Esto es Economía y Finanzas. Volvemos la semana que viene, el próximo lunes, 9 y 5 de la mañana, y a ver qué tal comenzamos el mes de abril en los índices. El IBEX 35, a ver si se empieza a poner las pilas y empieza a parecerse al menos a algunas bolsas europeas. Continúas con la programación de Economía y de MB Radio, y lo mismo que te dijo Ricardo, que tengas mucho cuidado en la carretera y que pases un feliz fin de semana. Bye bye, hasta el lunes. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.